Universidad presenta. Radio Universidad presenta. Exterminio Metal Radio. El metal en sus más variadas corrientes. Primeros expresiones. Arrancamos con Exterminio Metal Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este show. Esto es Exterminio Metal Radio. Comenzamos este viernes 4 de septiembre. Bienvenidos. Este show preparado especialmente para quienes nos sintonizan cada viernes de 8 a 9 p.m. por el 99.5 de FM. Aquí Miguel Mitre en los micrófonos. Y claro, para toda la gente que comienza a conocernos y darse cuenta de que los viernes en la noche hay metal, y se preguntarán todos ustedes por qué en el fondo está sonando algo de Nancy Sinatra, algo bastante extraño y fuera de lo común en Exterminio Metal Radio. Bueno, pues alguna vez, allá en 1985, el baterista Descanse en Paz Gar Samuelson, el guitarrista Chris Poland, el bajista y backing vocals David Elfson, y por supuesto el vocalista y guitarrista principal David Scott Mustaine, se les ocurre editar el disco Killing Is My Business and Business Is Good. Así es, estamos hablando de Megadeth, quienes en aquel entonces tocaban thrash metal, y en especial esta joya de disco que editan, en el cual incluyen un cover rockerón a Nancy Sinatra con su tema These Boots Are Made For Walking. Así que en su versión de Megadeth es como comenzamos este show de Exterminio Metal Radio. Hoy, señoras y señores, escucharemos grandes bandas de metal rindiendo tributo a los grandes del rock y del metal, por supuesto, grandes leyendas del metal también. Esto es Megadeth y esto es un pequeño plus. These Boots, cover a Nancy Sinatra a cargo de Megadeth. Regresamos. We'll be right back. Bien, estamos de regreso, Metalheads, escuchan Exterminio Metal Radio, estamos en una edición más, un show en el que van a escuchar únicamente covers hechos para revivir los mejores momentos de los más grandes grupos a través de la historia. Muchos fueron covers realizados por mero gusto de la banda, otros fueron incrementándose a un tributo y un honor que se merecen en vida y después de la muerte a muchas leyendas, y así es como revivimos la ausencia de un gran personaje del metal, hoy en día un pilar dentro del metal. Hablamos de Ronnie James Dio, quien con una extensa carrera dentro de la música en general, logró concebir muchas generaciones y marcar otras más con su música. Y pues el Dragon Killer del heavy metal, la elegancia en su más alto resplandor, lamentablemente fallece a causa del cáncer un 16 de mayo del 2010. Y es como no hace mucho, un puñado de rockers y metaleros famosos se reúnen para editar este disco titulado This Is Your Life, un 14 de marzo del 2014, del cual vamos a escuchar atentamente e impresionantemente la voz de Joey Belladonna de Anthrax, muy similar en ciertos puntos a la voz de Ronnie. Y esto es otro cover más, un cover a Black Sabbath, con Dio, por supuesto, el tema Neon Nights. Suban todo el volumen. Regresamos. Oh! Estás escuchando Exterminio Metal Radio. Escuchas Radio Universidad. Llámanos al teléfono en cabina 466-3454. Correo electrónico xhupx@prodigy.net.mx. Desde la ciudad de Tlaxcala, Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Este domingo en La Hora Nacional inicia el mes de la patria y lo celebramos en grande. Viajaremos hasta Tulum, Quintana Roo, con la lente del fotógrafo viajero. En la gastronomía les prepararemos un delicioso postre, compota de pétalos de rosa. Y para seguir celebrando el decenio de los afrodescendientes, les presentamos el origen de los mascogos de Coahuila. Y en la música, Lara Jaén. Domingo 10 de la noche en La Hora Nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Las obras, las canciones, los números que han marcado la historia de la música popular de los últimos 100 años en todo el mundo. Audiografía. Memoria sonora del tiempo. Martes, 8 de la noche. Radio Universidad. 99.5 FM. Expresión de la cultura universal. Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. En un momento continuamos. Exterminio Metal Radio. Bien, estamos de regreso, señoras y señores. Esto es Exterminio Metal Radio. Pueden marcarnos a los teléfonos 46 637 90 y 46 634 54. También pueden contactarnos vía Facebook en www.facebook.com/ExterminationMetalRadio. Y claro, pueden escucharnos vía internet en www.radiouniversitlax.com.mx. Estamos transmitiendo desde el 99.5 de FM y si nos escuchan vía internet pueden darle clic en la parte de en vivo al aire, en la parte baja de la página, descargar el archivo y reproducirlo en cualquier reproductor de multimedia en su laptop, computadora o teléfono celular. También pueden darle clic descargando el complemento de Windows Media Player en la página de radiouniversitylax.com.mx. si ya les apagaron la radio, pueden escucharnos vía internet. Y bien, seguimos con la música, seguimos con los covers. Esto es a cargo de Overkill, quien rinde tributo a Judas Priest con su fantástico tema Tyrant. Regresamos. I'm Jesus in Fati, Bakuda of this day. With joy of people takes him home, and the strength of his mind. Tyrant has gone in heavy, Tyrant has come home. Tyrant is destructive, Tyrant has come home. Estamos de regreso, tenemos algunos conciertos, rápidamente algunos conciertos que anunciar. Esto es The At The Gates, hoy ni más ni menos que se está presentando At The Gates allá en el Distrito Federal. Justo ahora es cuando está empezando el concierto allá en la Ciudad de México. El Hair Fest, un festival que se ha estado celebrando año con año, este festival con buenas intenciones, en donde la intención principal es donar cabello, al menos 25 centímetros de cabello para personas con cáncer, pues ya va a tener lugar este próximo 12 de septiembre en Hair Fest, allá en la 360i Venue, allá en el Distrito Federal, en el Boulevard Toluca número 115, donde estarán grupos como Agora, Maligno, Sin, Intoxicated, Máquina, Mystica Girls, Dirty Woman y Thornton más invitado especial. Va a estar interesante el Hair Fest 2015. Próximo 19 de septiembre estará presentándose Alcest allá en el Billiard Ball. Esto será en punto de las 8 pm. Próximo 19 de septiembre, Alcest. De nueva cuenta en el Distrito Federal. Jungle Rot, el próximo 27 de septiembre, también ya se avecinan los conciertos con Jungle Rot, un excelente grupo que por primera vez pisa tierras aztecas. Esto será ni más ni menos que en el Cuartel, en punto de las 4 pm, 27 de septiembre. Más detalles allá en Facebook. Y bien, estos fueron algunos de los tantos conciertos que se avecinan. Se avecina una cantidad impresionante de conciertos, dentro de los cuales más tarde estaremos destacando. Estará presentándose Gamma Ray, Flesh God Apocalypse, por ahí también Blind Guardian, Therion, Cannibal Corpse, Testament y muchos más. Además de que está este festival rayando en el límite del metal, que no es tanto metal, pero está Megadeth en este festival, en un festival realmente ridículamente caro. Y bueno, pues ahí es parte de la escena. Estará presentándose Slipknot próximamente. Ya decidirán ustedes si ir a este festival o mejor reservarse para los verdaderos grupos de metal y todo el listado que tenemos. Pero bueno, Megadeth el 5 de diciembre con Slipknot. Y todo un puñado de grupos que realmente no reconocemos mucho de nu metal. Por lo mientras, vamos a seguir con la música, seguimos con los covers. Esto es a cargo de Destruction, en esta ocasión haciendo cover a los ingleses punk setenteros de Plasmatics, con Wendy O. Williams comandando, y claro, en Alemania los Thrashers por excelencia, y uno de los cuatro teutones del thrash, Destruction, rinde tributo a Plasmatics con esta canción, The Damned. Escúchenlo, regresamos. Al teléfono 466-3454 o 466-3790. Exterminio Metal Radio regresa en un momento. Exterminio Metal Radio. Sintonizas el 99.5 de FM, Radio Universidad. Transmitimos desde la calle 33, número 408, Colonia Xicoténcatl, Ciudad de Tlaxcala. Antena ubicada en el Cerro El Hóstol, Tizatlán, radiando con 3,000 watts de potencia. Teléfonos 466-3454 y 466-3790. Correo electrónico xhutx@prodigy.net.mx. En internet www.radiouniversitlax.com.mx. Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Tercer Congreso de Diseño, Arte, Arquitectura y Automotriz. La idea, el trazo y el diseño. Conferencias, exposición de trabajos e intercambio de experiencias del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Cultural Universitario de la UAD. Informes en la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura. Calle 10 de Febrero sin número. Ixtlahuaca, Contla de Juan Cuamatzi. Teléfono 461-1079. Universidad Autónoma de Tlaxcala. Radio Universidad en Internet desde Tlaxcala. Radio Universidad en Internet desde Tlaxcala. www.radiouniversitlax.com.mx. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, @RadioUnitlax. En Facebook, Radio Universidad Tlaxcala. Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Estás escuchando Exterminio Metal Radio. Bien, señores, estamos de regreso y vamos de seguido con lo clásico. Esto es a cargo de Iced Earth, el tema The Trooper, claro, de Iron Maiden. Bien, estamos de vuelta, señoras y señores. Seguimos con el metal. Me escuchan Exterminio Metal Radio por el 99.5 de FM. Pueden comunicarse con nosotros 46-637-90 y 46-634-54. Un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando, que ya está sintonizando el show. Y en especial, por ahí le mandamos un gran saludo a Erika, por supuesto, Erika que nos escucha allá en Tlaxcala, a Álvaro Saldivar, a Reaper Judas, a Monse que nos escucha allá en Tetla. Un fuerte abrazo. Y seguimos con la música. Ahora estamos escuchando un show dedicado a los grandes grupos, rindiendo tributo a los maestros del metal. Hasta ahora hemos escuchado algo de Megadeth haciendo cover a Nancy Sinatra, Anthrax haciendo cover a Dio, a Overkill y por supuesto reviviendo los mejores días de Judas Priest, a Destruction rindiendo tributo a los Plasmatics, a Iced Earth lo escuchamos rindiendo tributo a Iron Maiden. Y en este pequeño corte, una gran pregunta: ¿cuál es su canción favorita de Metallica? Y en esencia, ¿qué versión prefieren? ¿La versión de Metallica o las versiones de quien sea que les haga cover? Esto debido a que al menos un gran porcentaje de fans siempre han preferido el cover a la canción original de Metallica. Y con esta gran pregunta, con esta polémica, escucharemos algo de Cannibal Corpse en su EP Worm Infested, un disco en el que Cannibal Corpse no solo hace cover a Metallica, sino que revive los mejores días de Accept e inclusive hace tributo a Possessed, un excelente EP de Cannibal Corpse. Y con esto, con la pregunta lanzada, y con esto nos vamos a escuchar el tema No Remorse, rindiendo tributo a Metallica. Esperamos sus comentarios. Regresamos. Another day, another death, another soul, another breath.

Bien, estamos de regreso, Metalheads, nos vamos con lo más machacante. Esto es Witchery, rindiendo tributo a Accept con el poderoso tema Fast as Shark. Regresamos. We'll be right back. Y bueno, estamos en este último bloque, el bloque reserva especial, y con el cual daremos por concluida esta sesión de Exterminio Metal Radio. Escuchamos algunos covers a lo largo de esta emisión, y el último le pertenece a una de las bandas más rockeras y que sigue dando mucho de qué hablar. Estamos hablando de Kiss, un tema escrito en 1974 por Gene Simmons. Señores, esto es Deuce, a cargo ni más ni menos que de Bathory. Un gran saludo a Julio allá en la producción, a Gabriel en los controles técnicos. Aquí Miguel Mitre. Vamos a escuchar algo de Bathory. Esto es Deuce, reviviendo a Kiss. Señoras y señores, ya lo saben. Aquí Miguel Mitre. Stay tuned. Hasta la próxima. Exterminio Metal Radio. El metal en sus más variadas corrientes,